El día de hoy les traemos una entrevista con Fernando Ortiz con motivo de su participación en el coloquio de avances de tesis 2015. Polis. En compañía de José Fernando Ortiz Ortiz, quien participó en la mesa de epistemología. Fernando, tengo entendido que te vas a titular por traducción. ¿Nos podrías decir qué artículo es el que vas a trabajar? Sí, mira, mi artículo es del autor Lucas Cintrona, de la Universidad de Stanford. Se llama Phenomenological Approaches to Ethics in Information Technology y trata sobre ética y fenomenología. ¿Podrías profundizar más sobre qué trata este artículo? Sí, este artículo habla, es una primera aproximación a las tecnologías de la información vistas desde la fenomenología husserliana. Aquí lo que se está tratando de hacer es rastrear la tradición precedente a lo que son las tecnologías de la información hoy en día y cómo es que estas afectan nuestra relación con el mundo y con las personas a medida que las utilizamos. Fernando, ¿por qué este modo de titulación? ¿Por qué traducción y no tesis, tesina o algún otro? En mi caso particular, yo elegí la traducción porque se me hace algo mucho más sencillo por el dominio que tengo en el idioma y el uso y la costumbre que tengo con el mismo. Una vez vistas las formas, las posibles formas de traducción, pues yo elegí de titulación, yo elegí la traducción por, simplemente por la sencillez que esto representa para mí, en el, no en el sentido de que sea un trabajo fácil de hacer o de realizar, sino que me parece más sencillo a mí traducir algo que escribir algo, una tesis, digamos. ¿Qué filósofos estás utilizando para esta traducción? Es importante tomar en cuenta que una traducción, no cualquier traducción es válida, por lo que en primer lugar hay que acercarse a los trabajos de Eco en relación a la traducción. Mi trabajo de traducción, los autores que el autor utiliza son en principal, son principalmente Husserl, Heidegger, Lucas Introna, Peter Winch, Peter Bisker, Javier Echeverría y otros más relacionados con el tema de las tecnologías de la información. Per, ¿qué opinas sobre el coloquio? ¿Qué es lo que te ha dejado y qué es lo que te llevas? Me parece que es una oportunidad para poder expresar el interés que tiene cada uno de los estudiantes a través de la formación filosófica que ha obtenido en la carrera, y me parece también una herramienta muy importante, interesante, para poder expresar cómo es que estos estudiantes se han desarrollado en la misma y, pues, por obvias razones, ver el avance y la problematización que estos temas tienen hoy en día y que no están simplemente rezagados como muchos podríamos pensar. Sinceramente me llevo la experiencia, más que cualquier otra cosa, me llevo la experiencia de presentarme frente a un auditorio que preste por lo menos atención unos 10 o 15 minutos donde te van a escuchar y donde tu voz va a ser importante. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Vamos ahora con el electropop de los australianos Cut Capi, con la rola Need You Now, que se desprende del disco Sonoscope. Thank you. Momento para escuchar la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez sobre las tareas de la filosofía para el siglo XXI. Polis. Filosofar en el siglo XXI, el poder del pensamiento. Cada vez más metidos en el nuevo siglo, se antoja precisar una especie de programa o plan de lo que debiera ser y hacer la filosofía en nuestro tiempo, claramente ya con la posibilidad de deslindarse del en muchos aspectos desafortunado siglo XX, igual que en otros aspectos afortunados sin duda. Va una lista de lo que podrían ser los 5 puntos de ese programa. Primero, hay que asentar y consolidar la idea de que existe y debe existir progreso en filosofía, esto es, contra cierta imagen muy propia del relativismo posmoderno, superar la idea de la filosofía como una pluralidad de posiciones y concepciones irreductibles y enclaustradas, donde cada una termina hablando para sí misma y sobre asuntos que le interesan a ella y a nadie más, y donde se abdica de toda posibilidad de verdad, de razón y de sentido. Hay que restablecer el diálogo entre los filósofos y la asunción de objetivos comunes, avanzando hacia una concepción sistemática y unificada del pensamiento filosófico. Segundo, reconocer que hay un progreso en filosofía es asumir que la filosofía es una ciencia, sui generis, pero una ciencia al fin. La filosofía es el pensamiento racional que se ocupa del análisis, discusión y clarificación de los conceptos básicos y más generales con los cuales comprendemos la realidad y nuestra propia posición dentro de ella. Ciertamente, la filosofía no es una ciencia empírico-natural ni una ciencia meramente formal, pero no es un asunto de opiniones, por más correctas o bonitas que suenen. El filósofo debe fundamentar o explicar sus ideas, hacer consistir su pensamiento. Debemos acostumbrarnos a entender que el perpetuo dinamismo de la filosofía no cuestiona su carácter de pensamiento científico racional. Hay que dejar de creer que existe un solo tipo de ciencia y que él tiene el monopolio de la realidad. La racionalidad y la verdad, el cientificismo, que es la ideología propia de la modernidad y que más estragos ha hecho en el pensamiento, por ende, hay que dejar de asumir que la única alternativa de la filosofía es el irracionalismo anticientífico o el sometimiento a alguna forma de ideología establecida. Tercero, así es necesario hoy más que nunca deslindar a la filosofía de la forma de pensamiento ideológico, irreflexivo, interesado, infundado, antropocéntrico y de las diversas ideologías religiosas, cientificistas, políticas, esteticistas, etc. Desde siempre, la filosofía dialoga críticamente con las diversas prácticas humanas, pero en el siglo pasado, un cierto y socioculturalmente compartido sentimiento antifilosófico, un burdo pragmatismo contrario al pensamiento en general, insistió en diluir a la filosofía en otros campos intelectuales: lógica, lingüística, ciencias humanas en general, neurología, teoría cultural, lucha política, ideológica, religión, etc. Es necesario recuperar la autonomía y especificidad de la filosofía y reconocer sin cortapisas su necesidad y su valor. El filósofo debe volver a ser una voz importante, seria y reconocida en la vida pública de nuestras sociedades, y son los filósofos los primeros que deben luchar y actuar en la línea de ese propósito. Es absurdo que el pensamiento se someta a algún poder establecido, porque simplemente no hay poder mayor que el del pensamiento. Cuarto, una tarea fundamental en este reanimado espíritu filosófico estriba en la contribución al establecimiento de una concepción ética básica, racional, objetiva y universal, que defina los principios, valores y estrategias que han de orientar nuestro comportamiento social y político. La ética filosófica debe fundamentar el carácter absoluto de los valores de libertad, justicia, igualdad, dignidad, entre otros, y contribuir al establecimiento de pautas mínimas para guiar la vida intercultural y la orientación de las políticas sociales, sin menoscabo de la pluralidad cultural y otras formas de diversidad. La filosofía debe contribuir a la formación de un sentido básico de humanidad, reconociendo como parte de ese sentido las diferencias y las diversidades en cuanto a elementos dinámicos e imprescindibles de la condición humana. Quinto, finalmente, contra la tradición particularmente moderna que ha hecho del pensamiento filosófico un puro saber especializado, entre otros, debemos volver a afirmar el sentido universal de la filosofía y la responsabilidad pública del filósofo, sin demérito de su rigor teórico y de la complejidad de un pensamiento profundo y que quiere ser verdadero y no solo asertivo. La filosofía debe volver a hablar a todos y para todos, y buscar constituirse en la conciencia crítica y abierta de una humanidad capaz de pensamiento, de verdad y de sentido. La filosofía debe contribuir a definir una meta para la humanidad, una meta grandiosa, pues, como decía Nietzsche, mientras no exista esa meta, no habrá propiamente humanidad. Polis. Gracias por su amable compañía. Recuerden contactarnos en Facebook mediante nuestra página Radio Sofía. Disfruten de su fin de semana. Y sigan con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.